Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo musical y teatral Entre el Oso y el Gozo, Todo va Sabroso, se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el viernes 21 y todos los fines de semana siguientes hasta el 6 de mayo, a las 19:30. La primera parte del espectáculo estará a cargo de Carne, con 25 años de experiencia en el escenario, que ofrecerá piezas del recuerdo del romance, twist y rock, con la actuación de Ernesto Jara. En la segunda parte, la Compañía Ecuatoriana de Comedias pondrá en escena la obra Cómicos de Anton Chekhov, El Oso, pieza en la que se presenta un romance en la que se esconden los sentimientos hasta cuando los explotan, porque el amor nunca tendrá límites. Actúan en la obra Susana Ramos, Fernando Zambrano, Gonzalo Gallo. Y dirige la obra Feliz Amor. La entrada al espectáculo es una donación sugerida de $10. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.